Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte de hoy, viernes 6 de junio de este 2008. Buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y saludando a toda la gente que diariamente está en sintonía de la UH, la consentida de Nayarit, transmitiendo para más de 7 estados de la República Mexicana y todo lo largo y ancho del estado de Nayarit. Alfredo Rivas, buenos días. Buenos días, Nayarit. Buenos días a todo el auditorio que ya está en sintonía con nosotros en esta mañana. Iniciando un programa más de Punto y Aparte, ¿no? Ahí. Así es, y bueno, pues checando la información de lo que sucede en el estado de Nayarit, Alfredo. Y bueno, pues muchísima información que se ha generado en las últimas horas. Y bueno, pues ya están listos los documentos en el Consejo, en el Instituto Estatal Electoral. Ya está listo toda la documentación para que más de 700,000 nayaritas puedan votar. Así lo dice el presidente del Instituto, Sergio López Zúñiga. Ya está listo toda la documentación. Y bueno, por ahí reconocen que la Riviera Nayarit está entre los mejores destinos turísticos en el país. Y bueno, por ahí, bueno, pues están trabajando ya para seguirle dando todo el repunte que se requiere a esta zona, a este lugar. Y bueno, pues así lo reconocen los empresarios del estado de Nayarit. Vamos a la vanguardia en materia turística, seguridad es la base del desarrollo. Y bueno, pues el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en la capital del estado, en Tepic, y bueno, que ya vimos que la ciudad era patrullada por agentes federales, muchísimas camionetas de la federal, tanto en la entrada de la ciudad, repleta de camionetas y llena de federales, así como ya entrabas a la ciudad y veías el patrullar de los federales. ¿Eso debido a qué, no hay? Bueno, pues debido a los operativos que están realizando en todo el país, ya llegó el gobierno federal a Nayarit. Y bueno, pues estaban realizando inspecciones a todas las camionetas, a todos los autos sospechosos. Bueno, pues te piden que te pares, te revisan, y bueno, pues luego te dan chance de seguir con tu camino, Alfredo. O sea, ¿te hacen una revisión del vehículo? Sí, así es. Cuando, bueno, pues hay placas medios sospechosas. Cuando yo pienso que ven placas de Nayarit, pero ven un carro sospechoso, pues también. O algún vehículo placoso, ¿verdad? O sea, que esté muy ostentoso, muy. Y bueno, pues el día ayer se estuvieron, pues era impresionante la cantidad de federales que había ahí en lo que es en la entrada. Bueno, ¿qué no andan todos ocupados allá en Culiacán, allá por Nueva York? El despliegue está donde sea, acuérdate que aquí tienen que poner un cerco también porque es parte de la misma gente que está allá, Malay, la que viene, acuérdate que estamos muy pegados, pues se brincan para acá. Sí, dijo el gobernador que quería aplicar la operación Cucaracha aquí en... Entonces, Nayarit. Pues esto es como parte de los operativos que está realizando la Policía Federal Preventiva, el Gobierno Federal, la Secretaría de Seguridad Pública. Claro, mucha gente pues lo ve bien, ¿no? Lo ve bien. Pues yo pienso que todo el mundo lo vamos a ver bien eso, ¿no? Porque aunque de momento te sientes medio... Te sacan de onda. Sí, dice, híjole, porque no sabes con qué tipo de agentes te vas a topar, ¿no? Pero bueno, todo bien, la ciudadanía lo ve con buenos ojos, porque bueno, también Nayarit ocupa que lo estén apoyando en ese tipo de aspectos, darle mejor seguridad. Evitar más ahí que esto crezca, ¿verdad? Que se haga como en otros estados, la delincuencia organizada, cómo creció, como Culiacán, como Nuevo Laredo, como Chihuahua, Tijuana, todos esos estados o ciudades importantes, como creció el crimen organizado y pues han llegado a unos niveles estratosféricos donde el gobierno pues no puede terminar con ellos, no puede pararlos, y pues es importante, ¿vale? que en un estado como el de nosotros, que está tranquilo todavía, pues ya con tiempo vayan previniendo o previendo todo este tipo de actividades ilícitas, ¿vale? Sí, así es. Y bueno, pues por ahí vimos ese gran operativo, y creo que van a ser muchos, no va a ser el único. Va a haber muchos operativos, principalmente pues por lo que se da, ¿no? Lo que se da en los estados vecinos. Y bueno, por ahí tenemos esa información, y eso que bueno nos tocó precisamente apreciar el día de ayer en esto, que bueno, fue un gran operativo el día de ayer. Bueno, pues de sorpresa, sobre todo para la gente que circula fuera, que va fuera de la capital, que es de los municipios. Pero bueno, pues esto con el fin de que haya pues una buena seguridad, y bueno, que el combate sea efectivo, ¿no? Así es como se están haciendo todo este tipo de acciones. Bueno, estamos comentando, bueno, pues acerca de lo importante que es tener la Riviera Nayarit como uno de los principales puntos turísticos. Bueno, pues tenemos una gran infraestructura turística de la Riviera Nayarit, gracias a que se ha conjuntado los esfuerzos de los gobiernos federales, estatales y municipales, además de la participación de la iniciativa privada que ha creído en México y en Nayarit como destinos y seguros para la inversión y el turismo. Así lo dio a conocer el propio secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo Morales, y hizo un amplio reconocimiento al impulso que se ha dado a la actividad turística. Reconocemos en la marca y en el producto turístico Riviera Nayarit un extraordinario esfuerzo del gobierno local y de los empresarios para detonar con visión y futuro este corredor turístico de poco más de 160 kilómetros de litoral, que comienza en Nuevo Vallarta y termina en el puerto de San Blas, franja costera que incluye 16 destinos donde se ofrecen productos muy derivados, muy variados, desde el turismo, del sol y playa, el ecoturismo, la práctica de buceo y el avistamiento de ballenas, entre muchos otros productos y servicios que hacen de esta zona del Pacífico Mexicano una de las más atractivas y con un enorme potencial para desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, pues ahí tenemos. Y es que, bueno, pues se da una atención, toda la atención buena en aquella zona. Creo que se han puesto a la altura precisamente de lo que la Riviera Nayarit necesita, y bueno, esto está pues dando su logro, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues también fíjate que pues estamos precisamente analizando todo lo que hay a nivel nacional, todo lo que se está enfocando ahorita. México tiene un gran potencial de reservas en aguas profundas de petróleo, pero bueno, se debe actuar rápidamente para evitar que Estados Unidos sea el único beneficiado con los yacimientos transfronterizos. En esta plática, bueno, coinciden ingenieros y juristas en el debate de la reforma energética. Dicen los juristas, en derecho internacional piden al gobierno federal no retrasar más el establecimiento de acuerdos con Estados Unidos para que se lleve a cabo de manera ordenada la explotación en la franja transfronteriza, con el fin de que ambas naciones gocen de los hidrocarburos existentes en esta zona. Y bueno, pues participan en el octavo foro del debate energético del Senado de la República, Lourdes Melgar Palacios, David Enrique, Néstor Martínez Romero, Fabio Barbosa, Gustavo Hiruegas, y bueno, pues estos en el debate petrolero enfocan ya las pilas del debate petrolero a la explotación de pozos profundos. Y bueno, pues será este debate precisamente en estos días tan importantes para el país. Alfredo, fíjate, ¿no? Ahí que algo que me llama la atención a mí es la propuesta que hace Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno del DF, donde quieren hacer una encuesta a nivel nacional con la ciudadanía sobre este debate de petróleos mexicanos, de Pemex. Y pues yo estaba pensando en la mañana, bueno, pero ¿qué podríamos nosotros aportar como opinión ahí en este tipo de problemas? Los ciudadanos, el ciudadano común. Claro, más que nada se trata de incluir, ¿no?, la opinión, el pensar de cada uno. Sí, pero ¿tú te atreverías, por ejemplo, a dar una opinión acerca de este tipo de problemas que vive el país? Pues sí, ¿por qué no? ¿Pero qué podrías aportar? Bueno, es que... ¿No hacen sí o el no y ya? No, bueno, es que depende, Alfredo, si no estás muy empapado en el tema. Bueno, sabemos... Pero quieren saber si en realidad... existe interés de parte de la ciudadanía y qué es lo que conoce, ¿no? Sí, no, pero aquí no es lo que quieren saber ellos, aquí lo que quieren saber es la opinión si estás de acuerdo o no en que entre la maquinaria extranjera o los terceros que quieren la inversión, pues, aparte de lo que es. Claro, pero para eso pues necesito saber también la ciudadanía cuál es el proyecto. Pues es que yo a eso me refiero, o sea, ¿Cómo quieren hacer una consulta con nosotros los ciudadanos si nosotros no sabemos ni de qué se trata lo que ellos están peleando? ¿Cuánto se va a invertir? ¿Cuánto se ocupa? ¿Tiene el gobierno federal? ¿Con qué cuenta? Todo eso, madre. ¿Cuánto van a cobrar las empresas privadas por este trabajo? Porque van a trabajar durante cuántos años se les va a estar concesionando el tal o cual por ciento que se les va a dar por el trabajo que realizan, ¿no? Así es. Y yo a Marcelo Ebrard, en realidad, de acuerdo a lo que escucho en televisión, en radio, aquí en periódicos, pues es un tipo muy inteligente, es un tipo muy sagaz, pero no me gusta esa propuesta que hace. Yo pienso que este debate debe ser entre gente conocedora de la materia, ¿no? Entre, claro, de todos los partidos, para que puedan llegar a un buen arreglo y las cosas se hagan de acuerdo a como deben de ser. Así es, y bueno, pues, mientras tanto, bueno, pues, ahora cerró. Tenemos más información, Maraí. Los cambios que hizo el director de la Policía Estatal, Javier Vázquez Paniagua, Córdoba, le rinden fruto a través de los operativos realizados en diferentes zonas de la ciudad. Pues durante la primera semana de junio se logró la recuperación de 12 vehículos que se encontraban con reporte de robo. A destacar que el sistema con el que cuenta la Comandancia de Robo de Vehículos, que dirige Serafín, permite la verificación del número de serie, datos de la factura, la tarjeta de circulación y si tiene o no reporte de robo en cualquier estado de la República, lo que facilita a las autoridades la agilización en el proceso de investigación y que hay filtros permanentes durante las 24 horas del día en puntos estratégicos de la ciudad. Los vehículos recuperados son los siguientes: Nissan Altima modelo 1993, fue recuperado por la calle Zacatecas entre José María Mercado y Doctor Martínez de la colonia San Antonio; un Nissan Suru 1998 amarillo, fue ubicado en la calle San Luis entre José María Menchaca y Doctor Freeman; una camioneta Toyota Picat modelo 86 color azul con el número depositado en el kilómetro 5 de la carretera federal 15; una Nissan Picat modelo 1986 también encontrado también el día 27 de mayo por la calle Zapata entre Prisciliano Sánchez y Guadalajara; otra Toyota Rava 2007 en blanca, placas 229 UKA del DF, localizada el 28 de mayo por la calle Zócalo y Prolongación París de la colonia Moctezuma; una unidad Chrysler tipo Chavo 1992 encontrado en la colonia Puente de San Cayetano; un Nissan Suru 2001 se subió por la calle París esquina con Perú, colonia Los Frescos, poniente. Y así son dos de los vehículos ya recuperados, a pesar de que se dudaba del comandante Serafín. Lo cierto es que con hechos demuestra que tiene capacidad y en un corto plazo en el departamento de vehículos da resultados contundentes. Y pues ahí estamos ya dándonos cuenta de lo que está pasando aquí en el estado, man. Y bueno, en información nacional también el presidente Felipe Calderón convocó a todos los sectores del país a participar en una jornada de reforestación el próximo sábado, el próximo sábado, o sea, el día de mañana, ¿no? Por ahí, bueno, pues durante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, pues el primer mandatario pidió la colaboración precisamente de los mexicanos y los mexicanos a las organizaciones civiles, a las universidades, a las escuelas, a los sindicatos, a los gobiernos de todos los signos, en fin, pues a todas las familias de México. Recordó que al iniciar la temporada de lluvias es buen momento para que nos unamos con el propósito de plantar en México el mayor número de árboles que se tenga registro en un solo día, es decir, un esfuerzo masivo y colectivo de reforestación a cargo de estudiantes, de ciudadanos, de amas de casa, de niños, de servidores públicos. Esa campaña, explicó el Ejecutivo, no se trata solo del número de árboles que plantemos, que espero que sean varios millones, se trata también de dar una acción que refleje unidad de los mexicanos en torno al propósito común que es ambiental. El presidente Felipe Calderón hizo un llamado especial a los medios de comunicación para que den a conocer la jornada. A su vez, la representante de la ONU, Magdi Martínez, entregó al gobierno y al pueblo de México un reconocimiento del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente por su liderazgo global y por haber cumplido con la meta de plantar 2,000 millones de árboles en todo el planeta. Bueno, pues esperemos que así sea, gente, que es importante la reforestación y el llamado que hace precisamente el presidente de la República, Felipe Calderón, en este tema. Es muy importante la reforestación en nuestro país. Miles y miles de hectáreas de bosque están siendo taladas, y bueno, pues es poca la acción de reforestación que se da en muchos lugares, además de que, bueno, pues cada vez se van ocupando nuevos espacios para construir viviendas, para construir lugares de este tipo, condominios, y bueno, zonas residenciales, en fin, empresas, por ahí fábricas, y bueno, pues se les está robando el espacio precisamente al medio ambiente, creo. Así es, Marín. Bueno, pues ojalá que, como pues aquí ya el presidente Calderón, ojalá que los gobiernos estatales también se unieran, ¿no?, a esta cruzada, así es, de impulsar la reforestación en cada uno de los estados, porque sí, hay estados que pues realmente ya están quedando pelones, no hay árboles, mucho árbol. Todavía Nayarit, bueno, cuenta con mucho, pero también ya se ve que le hace falta por ahí una reforestada, ¿no? Así es, no hay. Después del huracán Kenna, todavía hay lugares que todavía se ve que no se han podido recuperar. Y es que, bueno, pues los árboles tardan varios años, ¿no?, muchos de ellos en ponerse. Sí, pues de hecho, un árbol a los 7 años es cuando ya se va poniendo ya con sombra, ya te empieza a dar frutos, ¿sí?, a los 7, 8 años de plantado. A la par, por ejemplo, de aquí de Tucson, después de Kena, pues quedó sin nada, ¿no?, en sí, y se volvió a reforestarse, y un trabajo de parte del gobierno federal junto con el municipio y el estado, y pues ahí está el Palapar ya otra vez vivo, madre, de pie, con todas sus palmeras por ahí ya bien llenito el Palapar de árboles de nuevo. Sí, pues esperemos que pronto haya una reforestación en serio, ¿no? Adelante, por favor. Tenemos más información en nota roja, Madaí. El juez segundo de primera instancia del ramo penal sentenció a un par de secuestradores a purgar una pena de 27 años de cárcel en el centro de rehabilitación de Luciano Carranza de Tepic. Los sentenciados se llaman José Primitivo Rivera Calderón y Luciano Calderón Rivera. Cabe destacar que los procesados en el año 1995 secuestraron al empresario Arturo López Casillas y fue la llamada policía judicial la que logró su liberación tras un fuerte operativo. En aquel tiempo, dicha corporación tuvo que hacer un embate frontal a la delincuencia organizada y se dio la orden de asesinar a cualquier delincuente relacionado con los secuestros, pero en aquel momento los plagiarios de Arturo López Casillas corrieron con mucha suerte, destacan algunas fuentes que vivieron en esa época tan violenta, pero en la que se recobró la tranquilidad, propiciada por la férrea personalidad del director de la policía de aquella etapa. El abogado de los delincuentes había alegado una serie de irregularidades en el procedimiento y se repuso el juicio tras un recurso de amparo. Sin embargo, el resultado es el mismo y se confirma la pena de 27 años de prisión por los delitos de secuestro y robo calificado. Bien, pues vamos a ir a una pausa comercial y enseguida volvemos aquí en Punto de Aparte, una pausa comercial y enseguida volvemos. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Punto de Aparte, seguimos con más información. Nos acaban de llamar hace unos momentos unas mujeres preocupadas sobre si ya tendría solución el problema de la escuela Justo Sierra de aquí de Tuxpan. Vamos a tener información hoy a mediodía precisamente para saber qué ocurrió con el problema del pago de luz que se tenía por ahí. Esperemos, tal vez ya fue resuelto este problema, no hemos tenido esa información precisamente. Y bueno, qué buena está esa noticia, ¿eh? Buena. Y bueno, pues, caray, así son las cosas que se dieron en la escuela Justo Sierra precisamente aquí en Tuxpan. Bueno, pues, y se paró por ahí las clases en esta escuela alrededor. Y bueno, parece ser que pues ya se estarán reabriendo nuevamente el servicio, ¿no? Los servicios educativos por ahí a todos los niños. Así, Marito, de hecho Marito, se pararon, tenían nada más, usaron unas estrategias para ir a clase los niños en ciertos horarios que no les afectaba tanto con el calor, pero sí estuvieron trabajando los maestros y las escuelas, tanto la Justo Sierra como la Modernos. Y los otros dos turnos que tienen esas escuelas, me parece que son los que estaban en conflicto, madre. Tenemos más información ahí, en esta mañana tenemos información para toda la gente que está al pendiente de lo que ocurre aquí en la consentida. Oye, por cierto, ayer yo di una conocida de información donde que será una información por parte, fíjate que muchos automovilistas lo han tomado mal la determinación que toman, no porque estén en contra de los vidrios polarizados, pero sí muchos vehículos, no sé si te has fijado que vienen de fábrica no con los vidrios polarizados, Alfredo. Vienen de fábrica con los vidrios polarizados y bueno, pues ya parece ser que ya el gobierno estatal ya no va a permitir ese tipo de heridos, entonces está causando incomodidad, de hecho pues está causando por ahí un enojo entre la ciudadanía, porque bueno, pues dice, bueno, ahora cómo lo voy a hacer, no tengo para comprar cristales claros. Y bueno, ya se dio esta hora que ha causado mucha inconformidad. ¿Tenemos una llamada telefónica? Así es, ahí tenemos una madre de familia de la escuela Justo Sierra Larga. No soy el traigo de la tarde. Ah, bueno, muy bien, adelante, señora, buen día. No entiendo lo que dice lo de la mañana, ¿verdad? Porque ayer es de la tarde, y tengo un niño de la tarde, y no dejaron entrar los maestros de la mañana a los de la tarde. ¿Los maestros de la mañana no dejaron entrar a los de la tarde? A los de la tarde. Los niños que querían entrar. Sí. Oiga, pero ¿por qué no los dejaron entrar? Ah, que pues no dicen nada, nada más no dejan entrar. Digo, ellos. Pero en la mañana, en el turno de la mañana, ¿sí hubo clases? No ha habido clases porque ellos dicen que no y que no va a haber. Y los niños de la mañana quieren también las niñas. O sea, los niños sí quieren clases. Ajá. Entonces, ¿quiénes son los que se pueden dar clases? Los maestros. Porque ellos quieren toda la comunidad del mundo. Sí. Donde la mañana. ¿Eh? Entonces el problema no se ha resuelto del pago de la luz. Pues no. Y yo estaba platicando con otro maestro y dijeron que pues la CEP es la que tiene que pagar los pagos de la luz. Sí. Yo pienso que no es estar aquí, estar haciendo la huelga, deben de ir ellos. principalmente los padres deben de ir a protegernos, llegar a los maestros, que les den clase a los niños porque están perdiendo clase. Así es. ¿Verdad? Porque de por sí están atrasaditos, ¿verdad? Sí, y luego, oiga, en otros tiempos no había luz, no había tantas comodidades. Ah, no, pero ya son otros tiempos, sí, oiga, ¿eh? Otros tiempos, pero deben de acomodarse ellos mismos. Porque, fíjese, usted vaya y se fiore, en la escuela de la Puerto Tierra están los pasillos, están frescos. Están frescos. Sí. ¿Y por qué no se ponen a darle clase así? Cuando estaban arreglando la escuela. Ah, no, sí, de eso, ¿no? De eso usted tiene razón, o sea, las clases no deben de pararse por eso, ¿verdad? Hay otras formas de... ¿A gusto que andan paseando los maestros de la mañana en su carro? Y pues también los de la tarde, porque pues al no haber clases, ¿verdad? Así es. De la mañana los maestros huevones. Entonces, los maestros de la tarde sí quieren dar clases. Quieren dar clase y los niños quieren entrar. A ver, que le quiten el pago también, porque no están trabajando los viejos huevones. Pues sí. ¿Verdad? Pues sí. Pero en la quincena bien que van a ir a cobrar. Eso sí, eso no se les pasa a ninguno. Que no se les paguen, no están dando clases, los huevones, a gusto a las viejas. Entonces, a ver, permítame, ¿eh? ¿Usted de qué lado está? A ver, dígame. Yo estoy del lado de que le den clases. De que le den clases, así es. A los niños. Ya estamos a últimas horas. Oiga, y el problema de la luz, ¿usted cómo ve ese problema? Mire, ahí en la escuela siempre ha habido problemas de la luz, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no se ponen al corriente los delanteros. Sí. ¿Verdad? Y yo pienso, como le dije, deben de ir allá a hacer sus paros y dejar que los niños entren a clase. Por lo menos yo, como madre de familia, deben de darles clase en el pasillo. Así es. ¿Está fresco a la mañana, oiga? ¿O no? Sí, sí es cierto. No, los maestros huevontosos quieren ahí estar con comodidades. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pide usted, oiga? Pues yo pido que, si no quieren dar ellos en la mañana, que dejen entrar a los de la tarde. Pues sí, así es. ¿Verdad? Unas que los padres de familia, también ustedes, porque... Pues supuestamente es el mismo edificio, pero es otra escuela, ¿no? Sí, es otra. Entonces, pues, ahí ya depende de ustedes como padres de familia también. Pues sí. Si ustedes quieren que sus hijos tengan clases, bueno, pues ahí no le pueden evitar a ustedes eso. Ajá. Pues ¿verdad? Sí, dice que sí, vamos a tener que hablar de eso. Por medio de los medios ya se hizo el llamado a la CES, ya se hizo el llamado al gobierno del estado, pues para que tomen cartas en el asunto. Mire, yo quiero hacerle un atento invitado a los padres de familia de la tarde, que los unamos y que pues, si no dejan entrar en la mañana, pues que en la tarde los dejen entrar, pues y sí. Que pues ya es demasiado tarde, ya están a finales del año, y usted sabe que están atrasados los niños, porque al ir en la mañana no dejan clase. También los maestros no nos andan en la calle. Sí. Todo el día. Pero y ahora que no hay luz, ¿verdad? Para acá, ¿verdad? Todo sí. Más a gusto andan en la calle, escribiéndose por las calles. Bueno, pues, entonces pues ahí está el llamado, oiga. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y pues a ver qué es lo que pasa en estos días, ¿eh? Ajá. Ándale, pues. Gracias. A ustedes. Bueno, ya escuchamos por ahí ese comentario de una madre de familia, precisamente. Y bueno, pues, la opinión que se da precisamente de los madres de familia es muy importante sobre lo que acontece en esta escuela Justo Sierra. Tenemos otra llamada telefónica, adelante. A ver, dígame, buenos días. No voy a decir, señora que habló en estos momentos, que soy alumno de la escuela José María Morelos. Sí. Que vaya una mañana para quedarse, para que vea el cabrón que se hace. Sí. Un cabrón bien tremendo, que no nos deja que como con un libro en Buenos Aires, y si no crees, si no crees, que vaya un día a la señora que habló. A ver, pues tú eres alumno de la escuela José María Morelos. Es insoportable el calor, ¿verdad? Sí. Aparte de que no tienen agua, ¿verdad? Sí, no tenemos agua. Entonces, si con un trabajo nos manchamos las manos, sí, ¿con qué nos vamos a lavar? ¿O los sanitarios? Los sanitarios, más que nada. Más que nada, ¿verdad? Sí. Entonces, si dices que tan tarde en la mañana, que vaya. Que vaya, ¿no? ¿Cómo que en la mañana? ¿Y qué estás tú ahí en la escuela? Es muy bien. Yo sé que sí, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Adiós. Bueno, ya escuchamos ese comentario también, los niños se quejan, ¿no? Por lo que hay precisamente, dice el calorón que se vive. Fíjate, Madaí, que pues, el calorón que se vive. Estamos escuchando la opinión de ambas partes, de este niño, por ejemplo, lo que le está diciendo, pues es la realidad, o sea, él la vive. Y bueno, pues, claro que hacen unos tremendos calorones, no hay abanicos, y los niños, pues sufren de alguna manera de estar ahí sentados aguantando precisamente ese calorón. Adelante, adelante con esa llamada. Buenos días. Sí, buenos días, adelante. Mire, quería hacer el comentario de la escuela Moreno. Sí. De lo que estaba diciendo la señora. Que no lo dejan entrar en la tarde, ¿verdad? Ajá. Miren, ayer todo el día estuvieron trabajando los maestros de la mañana, porque yo tengo una nieta allí. Sí. Y ayer, yo no sé si todavía cuenta ella, en el riesgo de la mañana una niña se sintió muy mal y tuvo que ir al hospital por el riesgo de calor. Y sí es cierto, como dice ese manito que habló ahorita. Es que demasiado calor, oigan, ¿sí? Entonces, ¿no se debe poner también a señora en ese plan? Porque si no, pues, que su niño estudie, pues todos vamos a tener que ver, pero que dejamos. ¿Hubo clases? Sí, hubo clases ayer. Nomás ahora no. Se va a ver si hubo clases. Es mucho calor, ¿no? Sí, es mucho calor. Es más, yo aquí tengo mi nieta por un lado, si quieres, si me gusta, se la paso. A ver, pásenmela. A ver. Buenos días, mija. A ver. Yo tengo escuela Morelos, trabajaba porque se le gusta que éramos de 17 y no aguantamos la calor. Y la directora no se ha tenido espacio al trabajar. Uh-huh. Sí. A ver, ¿ustedes dentro del aula tienen ventiladores? Sí, pero no hay luz. No hay luz. Ni agua. Van a los baños y están sucios, ¿verdad? Sí. Pues no hay agua. Y los maestros no es cierto que están en los baños. No es cierto. No. O sea, los maestros que les dieron clases ayer a ustedes. Y ahí están todos los maestros de todos los grupos. Y nos dan clases. Ah, entonces, lo que dijo la señora, pues, está mal informada, ¿verdad? Entonces, de lo que pasa. Yo creo que los padres de familia de la escuela funcionan. ¿Pero quién está? El tercer grado. ¿El tercer? Sí. Bueno, pues muy bien, mija, entonces vamos a seguir haciendo el llamado a las autoridades, pues, para que les paguen la luz, ¿verdad? Que les paguen la luz para que puedan funcionar esos ventiladores, esos aires acondicionados, y ustedes estén a gusto, Ándele, pues vamos a hacer el llamado hoy con las autoridades correspondientes, ¿eh? Adiós. Bueno, pues sí, tenemos ese comentario, fíjate que importante. ¿Qué pasaría con las autoridades educativas, no, con ese tema? ¿Por qué no les ayudaría la autoridad estatal de la Secretaría de Educación, pues, para seguir pagando como es lo convenido, lo acostumbrado, el pago precisamente de la luz eléctrica ahí en esta escuela Morelos, en la escuela Justo Sierra de aquí de Tuxpan? Bueno, pues sí, tenemos el llamado de los alumnos, también de los niños que se están comunicando con nosotros y que exigen precisamente a las autoridades, que en este caso son las autoridades educativas, las autoridades estatales de la Secretaría de Educación Pública, pues que el pago de la luz para poder seguir estudiando, porque ellos lo necesitan. Adelante. A ver, adelante, buenos días. Buenos días, soy una alumna de la escuela Justo Sierra y yo quería decir que no es cierto lo que dijo la señora. Pues, los maestros sí nos estuvieron dando clases hasta ayer, que los padres de familia suspendieron las clases. Y pues, el calor es insoportable allí. Entonces, el día de ayer ustedes sí tuvieron clases. Sí, un ratito. Sí, más o menos hasta qué hora. Como hasta las 9:30, por ahí, o 10. 10 de la mañana. ¿Y por qué se pararon las clases? Pues para presionar más, y pues es que el calor está insoportable, los baños están cochinos, y aparte de la higiene, tenemos que llevar botes, los de litros, no sé, así a la escuela, con agua sucia para bajarle al baño. O sea que no hay agua, pues, ¿verdad? Ese es el problema. Sale poquita, pero no está cochino. Sí, todo es por la falta de la luz. Sí. Que las bombas no pueden trabajar, ¿verdad? Bueno, pues muy bien, ¿eh? Ya está el llamado hecho, mija. Ándale, pues, adiós. Bueno, pues ahí tenemos ese otro comentario. Fíjate que los niños aquí son muy participativos en este problema que vive su escuela, ¿eh? Y pues qué bueno, ahí, qué bueno que tanto padres de familia, a ver si se conmueven, así es, pues, a quien corresponda. Sabemos que a lo mejor, fíjate lo que son las cosas, a veces estas peticiones o estos problemas, la cabeza principal del Ejecutivo del Estado ni cuenta se da, ahí, ¿verdad? Entonces, yo te aseguro que si el gobernador se diera cuenta de este problema, esto ya se hubiera resuelto inmediatamente. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en estos días. A ver, esperamos que el lunes, ¿no? Ya esté restablecido. Sí, yo pienso que por alguna parte el gobernador se va a enterar y este problema de la porque lo arregla. Muy bien, bueno, pues hemos estado recibiendo todos los llamados de los ciudadanos, de los niños, sobre todo, afectados en su escuelita por la falta de luz eléctrica, por la falta de este servicio tan elemental. A ver, parece ser que tenemos otra llamada telefónica. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, adelante. Cuando yo estudié, bueno, de eso hace muchos años. Sí. Como acababa de decir la señora, pues, ¿qué manera de estudiar? Yo estudié sin luz, sin aire acondicionado, sin baño, íbamos al monte a hacer el baño. Sí. Fui profesor, tuve el grado de título de profesor, y ahora ya estoy jubilado, sí, 36 años. Pero pues, todo va evolucionando, como dicen los doctores. De todas maneras, en estos casos que se refieren, yo debo de decirles que de todas maneras hay que tener un poco de ánimo, de empuje, tanto de los estudiantes, padres de estudiantes, como de los profesores también. Sí. Esa es mi opinión. O sea, usted con esto nos quiere decir que usted te diría que se siguiera trabajando. Sí, claro. Porque ya está por finalizar el año escolar. Sí. Y pues, ya sabe cómo estarán algunos niños de calificaciones. Sí. Con estas trabas que hay que dejan de estudiar, pues, para entrar de otros. Se pone más difícil, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero pues hay que ponerle ganas al asunto de un modo o de otro. Sí, lo que pasa es que aquí pues también es importante que las autoridades se den cuenta, ¿verdad? De lo que está sufriendo la ciudadanía. Sí, así es, precisamente. Bueno, pues esperamos que el lunes se comunique con nosotros a ver qué es lo que ha pasado, ¿eh? Primeramente yo por ahí estaré. Vale, pues gracias. Adiós. Bueno, pues estamos llegando al final del programa, punto y aparte, Alfredo, y bueno, esperamos que el lunes ya tengamos una respuesta satisfactoria, como tú lo comentabas también, y bueno, muchos padres de familia así lo contemplan, de que una vez que se dé cuenta el titular del Ejecutivo, el gobernador de Gonzalo, bueno, pues esté pues llamando cuentas a los encargados de esta área para decir, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Está pasando aquí precisamente en los tiempos más fuertes, donde la calor es muy fuerte, sucede este incidente. Y luego como que los señores de la Comisión Federal de Electricidad esperan el momento oportuno para dar más, ¿no? ¿Verdad? Porque pues imagínate, ¿por qué no lo hicieron en el mes de diciembre o en el mes de febrero o marzo, que estaba fresco todavía? Porque esperan este tiempo. Y pues a quién están sacrificando, a quién están lastimando más, pues a los niños, ¿no? ¿No le mordería la conciencia al trabajador de la luz que fue y cortó los cables? No, dicen que al